Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo bien, estamos? Muy bien. Bueno, por supuesto, el compromiso de siempre, de tantos, de tantas charlas en veda que hemos tenido, el compromiso de no infringir ninguna reglamentación, pero sí preguntarte cómo esperas estos momentos previa a la elección del domingo, en lo personal. Igual que todas las veces, es decir, sin nada especial, con alguna rutina que siempre tenemos, es decir, desde hace mucho tiempo yo voy a votar acompañado de toda mi familia, mis hijos, mis nietos. Es una vieja costumbre que hemos armado y después nos vamos a juntar, también siempre lo hacemos. Un almuerzo de celebración de la democracia, digamos. Y sí, y después a la noche iré ahí al... tengo que encontrar una palabra. Centro de campaña. Sí, claro, no me gusta búnker. No, a mí tampoco, sí, está muy bien. Centro de campaña, claro. Está muy bien para mí. Centro de campaña, sí. Claro, sí, está bien. Así que sin mayores sorpresa desde ese punto de vista de mis rutinas habituales. Bueno. Habituales para la situación, ¿no? Ahora nos vamos a meter, recién estábamos comentando y leímos algunos párrafos de una nota publicada en el diario Clarín, pero antes de eso, ¿qué últimas 24 horas convulsionadas, Carlos, no? Por no decir 48. Sí. Mira, hace un ratito estábamos terminando una declaración del Partido Solidario que vamos a firmar junto con Junio, hablando del tema, y donde entre otras cosas mencionamos y hacemos una referencia a dos cosas que pasaron ayer. Sí. Dos conflictos, uno que pasó alrededor del servicio del Roca, del ferrocarril, y en una combinación de algo que pasó en las vías y algo que pasó en la calle. Sí. Y también lo que pasó en el obelisco. Y en definitiva lo que tratamos de mostrar es que más allá de que existan conflictos, hay distintas maneras de resolver el conflicto. Es decir, que el conflicto se puede resolver con diálogo, con búsqueda de caminos, de la búsqueda de soluciones, o con la represión como método, como concepto. Y eso creo que es lo que tenemos que rechazar enérgicamente. Es decir, lo ideal es que no haya conflictos tampoco. Claro. Pero frente al conflicto no puede ser que cualquier cosa que pasa termina los palos, y termina con víctimas. La discusión de si esta persona murió de un infarto o no, también lo señalamos, está mal planteada. Si tuvo un infarto, lo tuvo por la represión. Es decir, siempre fue la represión. Claro. La gente en general se muere por problemas cardíacos. Por lo que sea, uno se muere cuando el corazón le deja funcionar. Claro. Mientras tanto, no se muere. Entonces, lo digo así, es dramático del tema que estamos hablando. Quiero decir que entrar a decir que se murió un infarto es una falta de respeto. Se murió, aunque haya tenido un infarto, insisto, tuvo un infarto porque había una situación de represión, había 5 o 6 personas ahí en el suelo, a todos le estaban metiendo las piernas en el cuello. La imagen es muy parecida a algunas imágenes que hemos visto de la represión en Estados Unidos, terribles, que han generado incluso enormes protestas al interior de los Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Bueno, esperaremos leer el comunicado, va a ser interesante esa comparación que haces sobre el modo de gestionar los conflictos, digamos, ¿no? Claro, porque, insisto, lo ideal es que no haya. Sí. Ahora, cuando hay, es solo a palo. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Hubo una interrupción de las vías, hubo una orden judicial de desalojar, sin embargo, mientras tanto se dialogó, se concertó un una reunión al nivel del ministerio o de los ministerios que tienen competencia en el tema, y se fue tratando y acompañando a esa gente a desalojar para que dejaran las vías libres, porque por otro lado había gente con problemas que son los que viajan en el ferrocarril. Claro, claro. Y ese es otro conflicto. No, y también ese otro conflicto, sí. Y ese otro conflicto se resolvió pegándole a la gente que protestaba. Uh-huh. Es decir, lo que muestra que en los dos casos hay una tendencia previa a cómo encarar la solución del conflicto. Clarísimo, Carlos, insisto, esperaremos ese comunicado, va a ser interesante como pieza. Estábamos leyendo la nota hoy publicada por Marcelo Bonelli en el diario Clarín. La nota, reitero, se titula El plan muralla de los bancos, sí, para el lunes y los complejos pronósticos que llegan de Wall Street. No la leímos entera al aire, pero sí leímos un párrafo que voy a reiterar porque me parece... Bueno, es fenomenal esa nota. Ah, la leíste, muy bien. Bueno, sí, sí, sí. Dice que hubo reuniones... de distintos sectores, concretamente una reunión de la Asociación de Bancos Extranjeros, también de ADEBA, de la UIA, etcétera, por esta preocupación. Si el día después de las elecciones amanecerán los mercados con un tsunami y se vive un lunes negro, que en esta reunión decidieron los banqueros, estoy leyendo textual, armar un plan muralla para enfrentar con éxito cualquier sacudón financiero, abarrotar sus propios tesoros de liquidez en dólares, ahí cuando lees eso ya entras en pánico. Y además menciona... No, ¿por qué entras en pánico? Tendrías que decir, no era que no había dólares. Ah, bueno, esa es otra mirada. ¿Por qué pánico? No era que no había dólares. No, lo que quiere decir, jugar con esa idea me parece bastante bravo. Pero vos fijate que dice, Clarín pudo confirmar que la pila de dólares es sideral. Sí. Acumularon 4.000 millones de dólares. Sí. Según Clarín. Entonces, está diciendo que la liquidez es absoluta y que en realidad no hay ningún riesgo de nada, porque lo termina diciendo. En otras palabras, en caso de una corrida estarían dispuestos a devolver todos los dólares que los arristas demanden. Sí. Con lo cual no hay corrida, porque las corridas se producen cuando alguien quiere y no hay. Cuando quiere y hay, no hay corrida. Claro. Es decir, lo cual es el absurdo del tema, pero eso es una de las solas cosas que dice, y otras cosas mucho peores, ¿no? A ver. Bueno, todo el relato que hace de, por ejemplo, lo del Banco Central y la actuación del fondo, déjame leerte esto. Dale. Déjame leerte esto. Habla de que había malestar, dice, porque hubo un rumor de que el central iba a poner el oro en garantía para conseguir los dólares para pagarle al fondo. Sí. La parte de los dólares. Y porque todo eso, el Banco Central había hecho una consulta al Banco de Ajuste de Basilea. La idea es una operación común, dice después el propio, pero nunca se avanzó. A media mañana la versión se incluyó en un informe poco trascendente. Vos fijate la redacción, ¿no? Sí. La idea era hacer una operación back to back, obtener un préstamo puente del BIS por 400 millones, dando como garantía temporal los lingotes. Es una operación común, dice. Sí. Pero nunca se avanzó. A media mañana la versión se incluyó en un informe poco trascendente y la bola creció en las redes al amparo del silencio cómplice del Banco Central, que no salió a aclarar un bolazo, digamos, por nosotros, ¿no? Claro, claro. Muy bien. En realidad, dice Clarín, poquito más adelante, la transacción no se concretó por una sencilla razón. Prestale atención. Cristalina Georgieva fue el artífice del crédito puente de Qatar, que reemplazó a la opción de Basilea. La madrina del fondo lo hizo para bloquear otra ayuda que China negociaba con Argentina. Cristalina lo acordó con el director de Qatar en el fondo. Mauricio Macri recibió la noticia como una bomba. Qatar, donde el príncipe es su amigo, ayudó a su archienemigo Massa. Sensacional, porque estamos diciendo acá que el fondo, a través de su directora gerente, ayudó las gestiones de Argentina para conseguir ese crédito puente hasta que ellos liberen los fondos. Que por otro lado, más adelante, la propia nota dice, como anticipó Clarín, el BOAR del fondo tratará el caso argentino el lunes 21, un par de días después, el 23, desembolsaría los 7.500 millones y la primera semana de noviembre otros 2.750 millones. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué sacás en limpio de esto y en función de lo que se venía diciendo, tanto sobre el tema reservas en oro como el acuerdo con el fondo? Yo te dije a vos en una nota anterior que a mi juicio el acuerdo con el fondo estaba cerrado. Sí. Que todo lo que había era tiempo, porque había un tema de vacaciones en el medio, que eran absolutamente normales. Pero, y punto, y creo que esto no hace más que corroborarlo, porque acá está contando que Georgieva fue parte de la solución para que Argentina pague en términos sin tener que tocar las reservas. ¿No? Sí. Bien, ahora, lo más desopilante es lo que sigue. Porque lo que sigue, cuando empieza a hablar de alternativas, dice, la intensidad de la tormenta del lunes, hay toda una cosa de las posibilidades del lunes negro, de lo que puede pasar. Esa fue mi primera observación, se la caracteriza como si se la deseara, digamos, ¿no? Claro, sí, pero mirá cómo sigue. La intensidad de la tormenta del lunes negro dependerá del resultado electoral del domingo. En Manhattan, los informes confidenciales, otra cosa, la nota 4 o 5 veces habla de informes secretos confidenciales. Sí, pero él estaba ahí. Pero él estaba siempre. Sí. Los informes confidenciales plantearon los escenarios más complejos. Se trata de herméticos papers, otra vez, herméticos papers del JP Morgan, del HSBC, de UBS y de Morgan Stanley. Clarín confirmó los 4 escenarios que se evalúan. Primero, una elección rutilante por encima de lo esperado de Milei en lo que sería al dólar. Sería porque muchos irían al billete para adelantarse a la dolarización que el libertario dice que aplicará si llega al gobierno. También hay mucha inquietud, con negrita, sobre el destino de los votos de masa. Para los inversores, el resultado ideal sería que se mantenga competitivo. Fíjate, lo dicen porque existe inquietud, acá se contradice con lo anterior, sí, sobre el acuerdo con el fondo. Lo pone en duda. ¿Eh? Lo pone en duda, de acuerdo al resultado de Massa. Muy bien. Más adelante, mete la otra hipótesis. La otra hipótesis tiene que ver, será que la encuentre. Sí. Que dice que... Mientras Carlos la busca, quiero reiterar que estamos leyendo una nota que llama mucho la atención, la nota de Clarín, de Marcelo Bonelli, del diario Clarín del día de hoy, el habitual panorama económico del periodista Marcelo Bonelli. La cuarta hipótesis... Los informes de Wall Street insisten, presta atención a esto, que una derrota de Massa o una adhesión inferior a la esperada podría complicar el salvataje del Fondo Monetario. Punto, sí. Esto se vincula con lo anterior. Sí. Si le va mal, el fondo por ahí cambia. Pero mirá lo que sigue. Pero también los operadores del mercado ven turbulencias y Massa hace una excelente elección. O sea que a Massa le conviene que le vaya más o menos, digamos. Interpretan que sería una posibilidad para que perdure el kirchnerismo. Sí. Y los banqueros creen que Argentina explotaría si existe alguna chance de que Cristina sostenga sus perimidas ideas. Es extraordinario. Extraordinario, ¿no? Sí. Pero no termina ahí. La cuarta hipótesis se refiere a Juntos. En Manhattan dicen que sería desestabilizador si no logra una diferencia abultada sobre Unión por la Patria. Che, en la veda, ¿no? Qué falta de consideración. O sea, lo que está diciendo es, el único escenario tranquilizador es si Juntos por el Cambio le saca mucha diferencia a Unión mucha por la Patria. Mucha ventaja Unión por la Patria. Pero para no tranquilizarse, porque el asunto es plantear lo más posible el lunes negro, para los banqueros una paridad entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Podría afectar el mercado de bonos. Es notable, ¿no? Sí. Es notable. Bueno, Desde luego después dice lo que cada uno quiere, cree que Patricia Bullrich dice que como mínimo le lleva 5 puntos a Larreta, Larreta dice que está 2 puntos arriba de Patricia, y así de poco corrido termina diciendo que cualquier resultado es probable. Claro, pero en definitiva, sin decirlo a título de Bonelli ni de Clarín, lo que te dice es, mirá, todos los escenarios son espantosos. Sí. Todo podría ser un lunes negro, salvo el que... El único que no es espantoso es si Junto por el Cambio le gana por buena diferencia a Unión por la Patria. Es excelente. Pero yo insisto con esto, Carlos. Entiendo que vos haces la lectura de que el propio Bonelli reconoce que no hay ningún tipo de riesgo en términos de liquidez, etcétera. Obvio. Pero plantearlo ya de entrada y asociarlo a un lunes negro y demás es una barbaridad. Es un disparate. Pero es un disparate y además es llamativo, porque Bonelli sabe de esto, no desconoce cómo funciona el sistema financiero y cuáles son los datos del sistema financiero y cuál es la solidez que tiene el sistema. Es un disparate. Pero bueno, qué sé yo, cómo, a qué intereses se responde, por qué se hace ese tipo de barbaridades. Bastante claro, ¿no? Sale... En definitiva, porque si bien es cierto que ellos podrán decir esta nota se publicó antes de las 8 de la mañana, sí. Está en los diarios de hoy y en todos los sitios, entrando hoy, tecnológicos, uh-huh. Donde está la nota y dice esto, el plan muralla de los bancos para el lunes y los complejos pronósticos que llegan de Wall Street. Sí. Pero bueno. Así son las cosas. Así las cosas. Me parecía que era una manera interesante de analizar este día previo, para ver que no es cierto que todos son neutrales, y para ver que tampoco es cierto que todos respetan la veda, ¿no? Carlos, después de un repaso de las últimas horas de muchísima atención, de mucha preocupación, de modos contrapuestos de gestionar los conflictos, después de esto que mencionamos, déjame preguntarte, ¿cómo se las ven frente a Racing? Pará, más allá de tu bandera, es un lindo cruce, ¿eh? Va a estar lindo. Sí, va a estar lindo. Para el espectador, claro. Neutral es un cruce hermoso. Creo que, no sé si no es el segundo clásico en importancia del fútbol argentino. Pará. Y después de Boca River, ¿qué viene? Central Newell, ¿cómo vuelve? Ah, hablemos en serio. No digas. Vos decís sí. Esas cosas, las recortan no. Y después me las tiran, Carlos. Me retiro. Bueno. No. Yo creo que viene Independiente y Racing. Hablo con vos. Siempre que hablo con vos hablo en serio. Vos me metés broma en el medio, me confundo. Qué tonto que estás. No. Okay. Si hablamos en serio, Carlos, es Independiente y Racing, en serio. No creo, ni por cantidad de público, ni por nada. Sí. Qué fuerte. Ganen 7 y después hablamos. En absoluto. Bueno, mirá, lo hiciste tampoco, enojar hasta Restivo. Volviendo al tema, efectivamente, sí. Es una fiesta, por lo menos, que entre los 8 equipos mejor clasificados, no voy a decir mejor clasificados, sí. Copa Libertadores de este año, tengamos 2 equipos argentinos que lamentablemente desde ese punto de vista se van a eliminar entre sí, por ahí claro. Ideal, visto desde un sentido más amplio que el hincha, hubiera sido más interesante que los dos jugáramos contra otros rivales. Total. Y pudiéramos avanzar un poco más, pero bueno, así se estaba planteado y habrá que enfrentar. Me parece que va a ser un lindo desafío. En el caso de Boca, imagino que de acá al 23 todas esas incorporaciones que hasta ahora no jugaron, porque el único jugador que jugó Cavani. El equipo de Boca del otro día fue el equipo habitual con Cavani. Sí. ¿Te gustó lo que viste de Cavani? A ver, me pareció lo que yo esperaba de Cavani, a ver, porque yo todo el tiempo a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos con los que voy a la cancha y demás, les bajaba la expectativa diciéndole, mira, Cavani es un crack, pero hace mucho que no juega, el tema de tomar ritmo, competencia, claro. Etcétera, tiene su importancia. Bueno, yo creo que tuvo destellos de lo que Cavani puede hacer, y es una lástima, se perdió un gol hecho. Sí, abajo del arco. Abajo, ahí en el área chica estaba, y sí. Salió junto al palo. Bueno, eso también es algo que es accidental, pues 5 centímetros para acá entraba. Bien. Después pegaron la otra en el travesaño. Sí. En realidad fue un partido en el que Boca pudo haber terminado ganando por mucha diferencia y terminó teniendo que definir en penales, porque tuvo muchas situaciones de gol, sin haber jugado demasiado bien, tuvo muchas situaciones de gol. Coincido en que no jugó demasiado bien, pero sí también es cierto que tuvo varias situaciones. Tuvo muchas situaciones de gol, llegó muchas veces a situaciones, bueno, la pelota esa de Medina. El chico este era, Barco, qué interesante que es Barco, ¿no? Qué autoridad impone tan pibito, ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Viste cómo fue a patear el penal? Sí, sí. No sé si ustedes vieron. No, pero ¿sabés qué jugada me marcó? ¿Viste cuando él tira un lujo y se le van al humo? Sí. Ese porte no lo tiene cualquiera, ¿eh? Claro, pero vos viste cómo va a patear el penal, insisto. Va haciendo con la pelota, tirándola para arriba. Sí. No sé si ustedes lo vieron caminando. Aflojando esa tensión. Esa caminata terrible que es hasta desde la mitad de la cancha al punto del penal. Sí. La hace jugueteando. Y además pateó el penal como un crack, como un veterano. Como si tuviera 10 años en primera. Era el penal, era el último. Heller está feliz, podríamos decir, ¿no? Me parece. Heller está feliz porque Heller es hincha de Boca y cuando gana Boca está feliz, ¿sí? Carlos, te mando un abrazo grande y el lunes tendremos... El lunes sin veda comentamos. Tendremos una linda charla, un abrazo grande. Abrazo. Bueno, Carlos Heller, me cuentan que hay mucha gente independiente queriendo que gane Racing frente a Boca. Yo también, me anoto. ¿Vos querés que gane Racing? Sí. Porque quiero mantener el reinado que tenemos hace como 40.000 años y lo quiero mantener. Es más fuerte. No quiero que Boca salga campeón de América. Algún día saldrá, obviamente, pero si lo podemos tirar. Es más fuerte. Lo escuché con tanto énfasis. Es más no fuerte. No puedo creer que te pongas así. Aparte, Néstor, tengo muchos amigos queridos de Racing. Yo no tengo bronca contra Racing. Es más fuerte el sentimiento anti-Boca que anti-Racing. Le estás este dando la razón a Carlos Heller en términos de cuál es el clásico entonces. No, porque no, un clásico importante incluye no querer que gane tu... Claro, claro. Muy bien, Luispa. Pero muy la bien, dignidad, Luispa. Néstor, pará, dale. Está mal eso que estás haciendo. No, para nosotros Racing es como un hijito, lo queremos mucho, lo criamos, lo cuidamos a Racing. Lo llevamos a pasear a veces. Por ejemplo... Y últimamente sí, nos han ganado un par de partidos más, nos han ganado, pero lo queremos a Racing. Ahí viene Luismi y le dice, ¿cómo dice? O sea, para vos, Racing casi que no es clásico. No, pues recién dijiste que era el clásico. No, ¿cómo que no? Es el clásico Avellaneda, es muy importante. Bueno, entonces y nunca mucho podés el de querer Rosario que gane tu clásico. Por ejemplo, mira, ¿vos querés que gane Boca frente a Racing, Luis Pablo? Para mí Boca ya es campeón. 4.56.